Podcast 2. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. Y cómo no. Tenemos aquí a nuestro amigo Andrés Melmac Anguita. Buenas tardes. Buenos días, pero es verdad, como lo escucháis vosotros, amigos, sabemos que ahora mismo, sí, en directo, buenas tardes y buenas noches en Japón. ¿En qué será? ¿En Melmac ahora mismo? ¿En Melmac qué tenéis? Ahora en Melmac es la hora de la siesta, justamente. Justamente la hora de la siesta, o sea, un poquito más para atrás que nosotros. Ahora mismo nosotros estamos ahora mismo aquí rozando ya las 8:00 de la noche. Pues fíjate que yo tengo sueño ya, sí, yo llevo el horario ese de Melmac, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tú pues llevas el horario, ¿no? Rellenito McEnhan. Estoy un poco adormilado. Bueno, Andrés, pues nada, estamos aquí con un montón de dudas a través de lo que tenemos enfrente, que es la pantalla del ordenador. ¿De qué nos vas a resolver hoy las dudas que tenemos? Pues hoy vamos a retomar un poquito lo que dijimos la semana pasada. Vamos a dar un consejito que es complementario al que estuvimos viendo. O sea, que la semana pasada, recordamos a los oyentes de Radio Tarascá, que era cuando tú tienes problemas que no te responde el ordenador, que el ratón ni se mueve ni nada, entonces dices, ¿qué hago? ¿Escape o apago el ordenador y lo enciendo? Y entonces no resolvió los problemas para que no tuviéramos que hacer eso, sino ir más directo. Y pues hoy sí, va a ser al contrario. Vimos el administrador de tareas, que era donde podíamos estar viendo, monitoreando a tiempo real lo que está pasando en el ordenador. Sí. Muchas tareas y muchos programas, muchos servicios, todo lo que el ordenador está haciendo, pues aparece ahí. Eso lo vimos la semana pasada y esta semana vamos a hacer que cuando le demos a apagar el ordenador, apagar el sistema, sí, se apague antes de lo que se apaga ahora mismo. Ahora mismo intenta apagar todos los programas un ratito y al tiempo pues apaga el ordenador. Vamos a tunear un poquito el Windows para que los apague antes. Para que vaya más rápido, ¿no? Sí, rellenito, señor. Eso nos interesa, relleno. Pues tú... sí, niño, porque siempre tienes que estar esperando ahí delante del ordenador hasta que ya te dice, ya se puede apagar. Tiene sí, bolígrafo y boli, ¿no? Para ir apuntando. Sí, hombre, tengo aquí mi cuadernillo. Los de nota, el que esté escuchando el programa, pues lo puede hacer directamente. Yo es que el portátil me lo he dejado en la calle, macho. Exactamente, recordamos que se esté escuchando el programa y no esté haciendo otra cosa a la vez, pues que al mismo tiempo que lo vaya viendo. Pues venga, vamos a entrar en materia, Andrés. Mira, además me he traído aquí para que tú puedas ver también lo que estamos haciendo, el ordenador. Sí, como la semana pasada. Para que lo veas. Vamos a pulsar primero, bueno, vamos a acceder al registro de Windows. El registro de Windows es una base de datos en la que hay almacenados cositas de la configuración de nuestro ordenador. Los usuarios, los programas que ha instalado y también el hardware, los aparatos que hay, ¿no? La tarjeta de sonido, todas las cosas que hay en él están en el registro. Vamos a acceder a él. Accedemos dándole al botón de inicio y ejecutar. Este botón que hay aquí, le damos. Ejecutar. Y aquí vamos a escribir regedit. R-E-G. Escriba el nombre del programa. Carpeta, documento, recursos, internet. Correcto. En esta ventanita escribimos regedit. ¿Siempre regedit? Sí. Es el editor de registro. Vale. Regedit. Okay. Aquí al enter y nos sale editor del registro, una ventanita. Sí. Antes que nada, vamos a guardar el registro tal como lo tenemos. Hacemos una copia de seguridad por si tocamos donde no debemos, que tengamos un respaldo y que me quede como estoy, ¿no? Sí, entonces. Arriba, archivo, exportar. Que te quedes sentado, claro. Claro, que nos quedemos sentaicos. Archivo, exportar. Vemos abajo que ponga intervalos de exportación, todos, sí, abajo a la izquierda, para que se nos exporte el registro entero. Ajá. Le damos un nombre cualquiera y le damos al enter. Y entonces eso, ahí lo tenemos guardado. Eso por si las moscas. Por si acaso. ¿De acuerdo? Y ahora ya empezamos con... Vaya petardazo que acaba de sonar en la calle. Esto es la tercera guerra mundial, niño. Madre mía, la pirotecnia que se gastan aquí los chavalillos del Pac-Man. Bueno, pues con nuestro editor de registro abierto, vamos ya a la mandanga. A la mandanguita, sí, ahí. Sí, vemos que a la izquierda pone mi PC. Sí. Y debajo unos nombres rarísimos. HK, Classer Rod, el Current User. Pues sí. Bueno, realmente, donde pone User, pues el User son los usuarios. Local Machine, máquina local, ¿no? Máquina local, sí. Current Config, pues la configuración de los curry, ahí está. Exactamente. Entonces, claro, ahí vemos todas las cosas, ¿no? Nos interesa... De esas cinco cositas que hay ahí en mayúscula. Sí. El que se llama precisamente Current User Control. El de los currys. Vale, Current User, mejor dicho. Current User. Le damos ahí o doble clic o un clic en el triangulito y se despliegan otras ventanas. Un montón, ¿no?, de carpetas. Un, dos, tres, sí, cuatro, cinco, cinco, cinco. Ahí vamos a buscar el control panel. El, ¿vale?, control que es la panel. Tercera. Vas apuntando, ¿no, relleno? Sí, sí, estoy apuntando, niño. Control panel, que es la tercera, la desplegamos también. Ahí. Aparecen varias cosas. Joder. Y ahí vemos una que se llama desktop. Desktop. Por la D, desktop, es el escritorio. El escritorio, fíjate. Ahí, sí, ahí le damos un clic y nos aparecen también un montón de movidas. ¿Son archivos? Sí, son pequeños archivos, una base de datos, entonces son pues datos, ¿no? Una tabla con cosas. Vamos bajando esas cosas hasta la W. Ahí. Y en la W buscamos una que pone White to kill app timer. ¿No es qué? Sí, sí, sí, esa. ¿La vemos? La estoy viendo. What to kill app. Ahí estamos. Es el tiempo para matar las aplicaciones, el tiempo que espera antes de cargarse los programas, antes de apagar. Le damos doble clic y modificamos ese valor, que pondrá 20.000, y lo ponemos a 4.000, ¿vale? En vez de 20.000, 4.000, y aceptamos. Ostras, claro, macho, eso va a ir más rápido, ¿no? Claro, va a ir más rápido, pues unas 5 veces más rápido, así como 5x4, 20. Pero hay que modificarlo en... Claro, ¿a bote pronto? Sí, así rápidamente. Como dice el Daco. ¿Quién? En otro sitio. Hay que hacer modificación en otra clave que se llaman, son todos claves. KKK, son todos claves del sistema. Sí, sí, sí, claves del sistema, vale. Imperial. Ahí estamos. Métrico decimal, hay que irse a otro sitio. En vez de current user, vamos a buscar. Local. Ahí estamos. El local machine. Sí, local machine. Que es la de debajo. Si le damos otra vez al triangulito o doble clic en current user, se vuelven a plegar de nuevo todas las opciones. Todas las opciones. Se queda todo chiquitito. Y habíamos dicho local machine. Local machine. Muy bien, pues le damos ahí local machine, sí. System. Dentro de system se nos abren también varias y tenemos que buscar current, otra vez control set, current, que es la tercera. Control set. Plum, le damos ahí y dentro de esa se nos vuelve a desplegar otro árbol, digamos, y le damos a control. Fíjate, ¿vale? Dentro de control, un clic solamente a la derecha, perdona. Buscamos de nuevo Way to Kill Service. Way to Kill Service, efectivamente. Sí, pondrá lo mismo: 20.000, doble clic o botón derecho y editar. Exactamente. Y de 20.000 pasamos a 4.000. Información del valor: 4.000. Aceptar. Traca traquis. Y ahora ya cerramos el registro y reiniciamos el ordenador para comprobar que. No esta, pero seguramente por la siguiente ya sí que se va a reiniciar mucho más rápido. Mucho más rápido, ¿no? Apagamos, sí. Y a ver, reiniciar. Reiniciamos, tú fíjate. Atrás, pum, pues ya está reiniciando. ¡Joder! ¡Fíjate! ¡Dos segundos! Oye, eso lo voy a hacer yo porque... ¡Hombre, yo! ¡Salió corriendo el ordenador! ¡Me la he apuntado, pero yo no ven te lo acá. Voy! Al mío se tira un montón de... Yo digo, a lo mejor es por los virus o de todo, ¿sabes? O sea, que voy ahí a hacer esos pasos. Sí, y ya con eso pues lo tenemos solucionado. A mí no me pidan los apuntes, ¿eh? Ahora te buscan la vida. Bueno, pero chavate. Mira, lo bueno, no, los apuntes no pasa nada. Lo bueno que si el que lo está escuchando, pues como Radio Tarascá lo tienes ahí para poder dar para atrás o para adelante, como quieras escuchar, que tienes algún paso que te has perdido, das para atrás y sigues. Para directamente. Para adelante, para atrás y para adelante. Bueno, Andrés, ¿y nos vas a recomendar hoy alguna paginita de esas guapas de internet? Pues sí, más que una paginita, voy a recomendar un programita. Nos lo podemos bajar gratuitamente desde internet y nos va a servir para bajarnos vídeos de YouTube. Que claro, muchas veces lo hemos querido, ¿no? La semana pasada hablábamos de otra manera de ver vídeos en internet aparte de YouTube. Esta semana hablamos de YouTube y cómo obtener esos vídeos que nos gustan. Para poderlos ver en nuestro ordenador. Fíjate, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Está procesando. Sí, el programa se llama Save to PC. Pero escrito es Save con V. Sí, sí, Save. Un número 2. PC. Save 2 PC. Si ponemos en Google eso, la primera opción que nos sale es Softonic, que es una página muy conocida. Sí, la de la tónica. Softonic. Claro, Sónica Suave. Sí, de ahí nos la bajamos directamente. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, mira. Y mira, veremos mira. El programita que es esta ventana que estamos viendo aquí. Anda, qué curioso. Mira, fíjate. En la lleno. Que nosotros sencillamente le introducimos la URL o la dirección, lo que viene arriba. Sí. YouTube, vídeo, watch, no sé qué, ponemos eso, le damos al botoncito que tiene y ya empieza la tarea y ya mira, ¿ves? Se lo empieza a bajar a nuestro disco duro directamente. Anda. Anda, qué rápido. No tiene más, es que no tiene más. Pero queda en nuestro disco duro del tirón. Concretamente en mis documentos, ¿no? Y ahí ya tendremos el programita para bajarnos directamente los vídeos de YouTube. De YouTube. Y también se lo baja, mira, fíjate que le damos este desplegable. Te lo puedes bajar de todos estos sitios también, de MySpace. Claro, por ejemplo, claro, claro, juego, esa es la versión de pago. La versión gratis, que es la que te puedes bajar en cualquier momento de internet, solamente de YouTube, pero... Oye, esa es gratis, opción, ¿no? La que tú nos has dicho es como primera opción gratis. Vamos a tirar de lo gratis, niño, y déjate de pagar. Perfectamente. Exactamente. Yo me estaba bajando vídeos esta mañana, o sea que... Muy bueno, bien. Pues muy bien, Andrés. Eso es todo, amigos. ¿Para dónde vas? ¿Para Cádiz o para Melmac? Voy ahora para Melmac, directamente desde Plaza Elíptica y ya de Plaza Elíptica a Melmac. Directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que si te vemos la próxima semana, pues nos vemos. Y si no, que pase buena fiesta. Efectivamente, feliz fiesta. Oye, que a ver si nos toca el boletito ese que tenemos. A ver si es verdad, por cierto, claro, se nos ha olvidado, se nos ha ido, venido ahí. Es verdad, porque la idea además fue de Alf. Novedades de Radio Tarasca, ¿no? El boleto. El boleto. Nuestra participación. Joder, anda, que cuando me llama el Alf y me dice, ¿por qué no haces eso? ¡Larry! Y digo, ¡ay, Larry! Fue una idea compra que tuvo el Alf. Compra el boleto y lo ponemos aquí y tal. Digo, pues nada. Sí, sencillamente, felicitarnos la fiesta o lo que queráis, lo que más coraje os dé. Nos respondéis en ese tema del foro. Y entre todos los que salgan el día, yo no sé, 22 de diciembre, cuando el niño cante, yo cierro el tema, ya no se pueden comentar más, porque mira qué fácil, si nos ha tocado ponerte a comentar, efectivamente. Entonces todos los comentarios que se reciban hasta el día 22, antes de que cante el gallo, pues valdrá. Y repartiremos el premio entre todos. Joder, cómo toque, Andrés. Joder, cómo toque. Me pago el viaje a Melmac. Si toca, no me encontráis. No, eso queda bien archivado. Que sepáis, oyentes de Radio Trascá, que queda vuestro correo archivado. Y así que solo tenéis que apuntar el número. Efectivamente. Nos vemos. Ahí estamos. Cuídate. Y cierra el Windows. Allá vamos. Hasta luego. ¡Hasta luego! O amor chegou para dar o que ninguém deu.